lo que estabas diciendo. Podemos viajar, podemos hacerlo, podemos viajar. Estamos esperándote. Yeah, yeah, yeah. Y es por tu bien, es por tu bien, es por tu bien. Estabas diciendo, podemos viajar, podemos hacerlo, podemos viajar, estamos esperándote, yeah, yeah, yeah, y es por tu